no queremos más trabajadores de primera y segunda categoría en el comercio. Tenemos trabajadores que sí pueden ir a votar tranquilamente, que son los de MOL, que la ley dice que efectivamente van a estar cerrados, pero tenemos a todos esos trabajadores que trabajan fuera de MOL y que ese día no van a tener las facilidades para ir a votar porque con dos horas que dice la ley no les basta. Ni un trabajador que trabaja en algún supermercado o en alguna casa comercial que abre ese día alcanza a ir en dos horas a votar. Nadie vota donde trabaja, todos votan en la comuna donde viven.